Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Protégeme como a la pupila de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Hoy, lunes 20 de octubre de 2025, estamos en esta feria de tiempo ordinario de la 29ª semana durante el año ya. Estamos acercándonos pasito a pasito ya a fin de año. Y utilizamos el color verde para nuestras celebraciones litúrgicas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Diría el Papa Francisco: el dinero sirve para realizar muchas obras buenas, pero cuando se transforma en la única razón de vida, destruye a la persona. Hermanitos queridos, ¿cuántas familias destruidas por el dinero? Hermano contra hermano, hijos contra padres. Por eso concluía: la verdadera riqueza es el amor de Dios compartido con los hermanos. Y lo aclara muy bien Jesús, que aún en medio de la abundancia, la vida, un hombre no está asegurada por sus riquezas. ¿Sí? Entrar en la avaricia es entrar en un juego muchas veces sin principio ni final, donde incluso podemos perder no solamente la vida, podemos perder el alma, poder tener la conciencia de Dios. Fíjense que el hombre aquí de la parábola tiene muy poca y nada conciencia de Dios y de su alma. Tal es así que Dios mismo lo visita y le dice: ¿para quién será lo que has amontonado? El amontonar, el mirar a los demás de costado, el creernos superiores e inclusive meter a Jesús en medio como árbitro, como en ese momento, ¿no? de sucesiones, herencias, etc. La verdadera herencia que nos deja el Señor es la herencia del cielo, a la que todos estamos llamados. En otro capítulo en Mateo habla, háganse bolsas en el cielo donde no entra el ladrón y la polilla viene y corroe. Porque hacerse tesoros en el cielo es justamente pensar en una vida donde ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más inquietudes como en esta vida. En esta vida hay inquietudes, hay turbulencias, no está nada seguro, por más seguro que se aparente estar, más hoy con el caos que es vivir hoy muchas veces en las grandes ciudades, el tema económico, la convulsión de por sí que ya es el mundo, del hombre que está creando su Babel fuera de Dios, ¿no? Entonces, hoy el Señor nos invita a dejarnos llevar siempre por su amor, a buscar las cosas celestiales, a hacer ese esfuerzo de corazón, a no aferrarnos incluso a lo que tenemos, a estar livianos para caminar de la mano holgados con Él, convencidos, confiados de que nada, nada en el día a día nos hará falta si de corazón amamos y seguimos a nuestro Señor. Que hoy sea más fuerte la necesidad de mantener esta riqueza que el Señor nos regaló, que es su Evangelio, que es su vida eterna, al contrario de las cosas materiales o mudables de este mundo que son necesarias, pero en las cuales no tenemos que dejarle nuestro corazón. Nuestro corazón al Señor, mientras caminamos en esta tierra, vivir felices, vivir confiados y ser lo más generosos posible. Vivir como Cristo quiere, teniendo un corazón abierto para todos. Que hoy este Evangelio nos anime a que sepamos diferenciar nuestro amor, nuestra adoración a Dios y el uso prudente de las cosas de este mundo, incluso el dinero, para que no se nos vaya nuestra vida en avaricias y en contiendas por temas económicos, sino que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Como diría San Ignacio de Loyola, que todo sea para gloria de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento ya llamado Quimbollo de Dios, donde compartimos el Evangelio todos los días, y que la bendición y la gracia y el cuidado de nuestro buen Dios y de nuestra Madre Celestial nos acompañen durante el resto de esta jornada y sintamos siempre esa caricia al alma de Dios en nuestras vidas ante la dureza de la vida, volviendo a casa sintamos la paz de Dios y el regalo de su presencia. Que así sea.